todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les presentamos el Aizome, una técnica de teñido centenaria de Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto, hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? ¿Han oído hablar alguna vez del Aizome? Se trata de un teñido tradicional con índigo japonés que se realiza con el extracto de la planta Ai, produciendo un azul vivo y profundo conocido como Japan Blue. Este atractivo color se ha usado desde la era Heian en el siglo VIII hasta nuestros días, tiñendo todo tipo de prendas y objetos cotidianos con elegante belleza. El proceso del Aizome se realiza manualmente y requiere de mucha dedicación, así que ya no quedan tantos artesanos que trabajen en ello. Esta vez fui a visitar uno de los estudios donde todavía se sigue tiñendo de la manera tradicional sin usar nada de químicos. Se trata del estudio Kosoen y está localizado en las montañas de Ome. ¡Ome, qué lugar tan hermoso! Está en el extremo occidental de Tokio y es muy popular entre los excursionistas. A pesar de ser una zona tan natural con montañas, valles y ríos, se encuentra a menos de una hora y media desde Shibuya. Sí, el lugar es precioso. Se sentía el aire puro y limpio gracias a la frondosa naturaleza y a un caudaloso río a pocos metros del estudio que les permite usar agua fresca y pura en el proceso de teñido. En el estudio se puede experimentar el teñir alguna tela o prenda, así que la visita fue muy satisfactoria. Me atendió el artesano Murata Toshiyuki, quien me explicó todos los secretos del Aizome para compartirlos hoy con ustedes. ¡Qué emocionante! ¿Qué es lo primero que aprendiste? Pues fueron los pasos para obtener el tinte. El tinte se extrae de una planta oriunda japonesa que se llama Ai, conocida botánicamente como Persicaria tinctoria o Polygonum tinctorium. Aunque existen otras especies de índigo en el mundo, como la indigofera en India o la Isatis tinctoria en Europa, Japón ha cultivado esta variedad específica por siglos, especialmente en regiones como Tokushima. Pude ver la planta detrás de su taller, ya que ellos también la cultivan. En ese momento tenían una altura de unos 50 centímetros, pero alcanzan hasta los 80. Sus hojas son de un color verde brillante, con bordes lisos y una forma ligeramente alargada y puntiaguda. Miden unos 10 o 12 centímetros de largo y unos 4 o 5 de ancho. ¿Y cuál es el ciclo de esta planta? Pues a finales de marzo se plantan las semillas. La planta empieza a crecer rápidamente, acumulando en sus hojas un componente llamado indican, que después se convertirá en el pigmento índigo. Cuando alcanzan de 15 a 18 centímetros de altura, entre finales de abril y principios de mayo, se trasplantan a un lugar más amplio y con tierra más fuerte. La primera cosecha se realiza en julio o agosto, cuando las hojas están en su punto máximo de concentración de indican. Es necesario fermentar las hojas, ¿verdad? Exactamente. Ese es un proceso largo y delicado que requiere mucho esfuerzo y ya quedan pocos artesanos que puedan realizarlo. Primero se seleccionan las hojas que no estén dañadas y se pican en pedacitos. Después hay que extenderlas al sol para que se sequen completamente. Cada día hay que removerlas con una escoba de paja para que se sequen por todos lados y evitar que aparezca moho. Normalmente este proceso dura una semana. ¡Qué laborioso! Cierto, pero lo más difícil empieza a partir de ahora. Es un proceso llamado Nesekomi, que dura entre 90 y 120 días aproximadamente. Las hojas se introducen en una habitación cerrada y se apilan en capas. Se humedecen cuidadosamente y se remueven cada 3 o 5 días para que no se pudran. Hay que echarles agua semanalmente y mantener una temperatura de 50 grados centígrados. En este proceso es muy importante controlar la temperatura y la humedad. Se necesita calor para que las bacterias sobrevivan y para que las hojas no se estropeen, así que se tapan con un futón, una especie de manta. Es un proceso que se llama futón kise, para mantener una temperatura de unos 60 grados centígrados. ¡Ay, es como prepararles una sauna a las hojas! Sí, yo creo que están bien a gusto. Finalmente, cuando el proceso de fermentación finaliza, más o menos en enero, las hojas se han convertido en una especie de tierra grumosa llamada sucumo. Esa es la base para realizar el tinte, ¿verdad? Exactamente. Estos artesanos envían el sucumo a los que se encargan de la parte del teñido, como es el caso del estudio que yo visité. Bien, y ahora que tenemos ya la base, ¿cómo se convierte el sucumo en tinte? Pues esta parte es también muy interesante. El sucumo está fermentado y sus bacterias están como adormecidas, pero hay que mantenerlas vivas, así que lo primero es alimentarlas. Ay, eso no me lo esperaba. Yo tampoco, pero es un proceso muy interesante y delicado. Cuando el señor Murata me lo explicaba, de verdad parecía que me contaba cómo alimentar a una mascota para que esté sana y feliz. Primero hay que preparar el baño donde van a pasar el resto de sus vidas. Hay que llenar una gran tina con agua a unos 40 grados centígrados, a la que se le añade cal apagada para alcalinizarla. Esto crea el entorno adecuado para que el pigmento se haga soluble y se pueda adherir a los tejidos. Y entonces ya se puede añadir el sucumo al agua. Eso es, se añade el agua y se mezcla cuidadosamente para disolverlo y activar los microorganismos. A veces se puede añadir agua caliente a unos 50 o 60 grados centígrados para que se disuelva más fácilmente. Y ahora sí, ya les damos de comer. Aunque pueda haber alguna ligera variación según el artesano, lo normal es agregar nuca, que es salvado de arroz, salvado de trigo, saque y maicena. Estos alimentos harán que las bacterias se activen y conviertan los pigmentos de índigo en forma soluble. ¿Y ya podemos teñir en esa agua? ¡Ay! Todavía no. Antes de eso, es necesario mantener el agua a una temperatura constante entre 30 y 40 grados centígrados, removerla dos veces al día para oxigenarla y también para activar el proceso de fermentación. Tras unos 7 o 10 días más o menos, el agua se volverá de un color marrón muy oscuro, con burbujas y una película iridiscente en la superficie. Esos son señales de que el agua está viva. Ah, eso muestra que se despertaron las bacterias y éstas hicieron su trabajo, ¿cierto? Así es. Y a continuación, ya podemos hacer una prueba de tinte. Para ello, se sumerge por un minuto un trozo de tela blanca, normalmente algodón, pero también puede ser lino u otro tejido orgánico. Al retirarlo, sale de un color verde oliva o marrón claro. Entonces lo dejamos al aire para que se oxide. Si al oxidarse se torna azul, ese agua se ha transformado en aidate, el tinte elaborado con índigo japonés. No se pierdan las fotos del blog, son muy interesantes. Esther, entonces tú teñiste un pañuelo, ¿verdad? Así es, allí se ofrece la experiencia de teñir con cita previa. El señor Murata me explicó diferentes técnicas para teñir, ayudándonos de gomas elásticas, palillos de madera o simplemente nudos, creamos un diseño en el que las partes expuestas al agua se teñirán de azul y las partes ocultas se quedarán blancas. Con un poquito de imaginación se pueden crear diseños muy interesantes. Yo decidí hacer círculos más pequeños y concentrados en la parte de abajo y más grandes y esparcidos en la parte de arriba. Lo hice colocando gomitas elásticas, pero me llevó casi 40 minutos el poder colocarlas todas. Ah, el diseño era un poco elaborado. Bueno, en realidad era sencillo, pero como se trataba de tantos círculos, pues me tardó un rato. Una vez listo, hay que mojarlo en agua normal y corriente y entonces empieza la magia. ¡Ay, qué emoción! Como quise que el pañuelo tuviera un degradado de tonos azules, primero lo sumergí completamente por unos 3 minutos. Mientras está dentro del agua, hay que masajear la tela y así nos aseguramos de que se impregnen bien todas las partes. El agua se sentía un poquito espesa e incluso ligeramente fresca, ya que se conserva a unos 25 o 30 grados aproximadamente. Y tras los 3 minutos sumergido, ¿hay que sacarlo para que se oxide? Eso es. Normalmente se deja oxidar afuera el mismo tiempo que se deja adentro del aidate. Cuanto más tiempo esté dentro del aidate, más oscuro será el azul. Así que repetí la operación dos veces más, pero sumergiendo el pañuelo solo hasta la mitad y después hasta 3/4. Entonces se enjuaga con agua normal y corriente. Se quitan las gomitas o lo que se haya puesto para crear el diseño y Salió muy lindo. Sí, se te nota muy feliz en las fotos del blog mostrando orgullosa tu obra. Ay, fue muy satisfactorio. Recomiendo experimentar esta bella tradición de Japón. En realidad, hay bastantes lugares donde se ofrece la experiencia de Aizome, como centros comerciales, museos. Con ello se pretende educar y al mismo tiempo se intenta animar a que más gente se interese por este arte ancestral. Claro, y es que en la antigüedad se usaba muchísimo. Era muy común para teñir kimonos, especialmente para la nobleza y los samuráis. Así es, y el motivo no era solo por su elegante belleza, sino también por sus propiedades, que me sorprendieron muchísimo. El índigo japonés es un repelente natural para insectos. Es antibacteriano, es bueno para cuando se tiene eczema en la piel y, además, es un retardante ignífugo, lo que quiere decir que retarda el que una prenda se queme. Sorprendente, qué buen regalo de la naturaleza. ¿Verdad? Y según me explicó el señor Murata, también se puede teñir madera, cuero y otros materiales naturales porosos. Cierto, se venden muebles, cajas y accesorios cuya madera está teñida de índigo muy bellos. ¿Qué les ha parecido este programa, amigos? Esperamos sus mensajes para que nos cuenten si en sus países también se usan plantas o flores para teñir de manera natural. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Blue Jeans, interpretado por Hannah. ¡Que lo disfruten! My last piece 何かが足りてない日常にフラッシュライトみたいな君だと so bright 未だにまだ目が痛て so blind インスタンって自信がなくて Baby girls たちに嫉妬して気づいた時にはもうひねくれて適当に生きてまた出かけて Alright いつも通りのない、yeah、嘘みたいに綺麗な、yeah、あの夜あの時間Blue jeans, blue sneakers My hair was mess 崩れたナイフ深夜一時 Blue jeans, blue sneakers 近づいて君は You, baby 綺麗な糸だ Blue jeans, blue sneakers Yeah High heel にワンピース長い足完璧なバディそんな子たち君は横目に私の特別なファンタジー何度も確かめたいあんなタイプがいていてそれでも君は笑って真夏の間だけでも信じて Alright 傷つくのが怖くて戸惑う私を少しだって気にしてくれない私が恋した君は Blue jeans, blue sneakers Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Esta semana vamos a presentar algunos mensajes que recibimos vía Facebook con respecto al programa sobre los 100 años de transmisiones con NHK, porque es cierto, nuestra emisora hizo su primera transmisión el 22 de marzo de 1925, hace 100 años. Bueno, pues Ezra nos dice que se pregunta cómo habrán hecho para entrenar al gallo que cantaba en directo en Año Nuevo. Sí, recuerdo muy bien esa parte del programa, muy interesante, porque nosotras también nos preguntábamos cómo es que habrán entrenado al gallo para que cantara justamente en ese momento en directo. Muy interesante. Y además recibimos felicitaciones y agradecimientos de María Antonia, Víctor Eduardo Vanegas Carvajal, Akira Uehara y César Augusto Martínez Delgado. Y sobre el programa de Oku, un espacio exclusivamente femenino en el periodo de Edo, Liz Basaldúa nos comenta que hay un anime en una plataforma de videos a pedido muy famosa que habla de ese tema y que tiene justamente este nombre. Sí, es que es un tema muy, muy popular. Y a continuación les presentamos algunos videos recomendados de NHK World Japan. El 2 de septiembre tuvo lugar la primera subasta de salmón de otoño en el mercado mayorista central de Sapporo en Hokkaido. Los precios alcanzaron más de 110 mil yenes, unos $750 por kilo. La captura de salmón otoñal en Hokkaido ha caído en picado recientemente. El 3 y el 4 de septiembre se celebró en el distrito de Ada del pueblo de Kunigami, prefectura de Okinawa, un festival tradicional para orar por la salud y una buena cosecha que data de hace más de 4 siglos. Y el 6 de septiembre, el príncipe Hisahito, segundo en la línea sucesoria al trono de Japón, celebró con una ceremonia su llegada a la edad adulta. La Kakan no Gi se realizó en el Palacio Imperial como parte de los actos por la mayoría de edad del príncipe. Por favor, échenle un vistazo a los videos en nuestro sitio web. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. ¿Sabían que la reverencia, conocida en japonés como ojigi, es una forma fundamental de la comunicación en Japón? Así como oyeron. Lejos de ser un simple saludo, el acto de inclinar el cuerpo encierra un lenguaje con múltiples significados que varían dependiendo de la situación. Desde que son pequeños, los niños japoneses aprenden a hacer reverencias. Se trata de una práctica que expresa respeto y se utiliza para todo, desde saludar a un amigo hasta disculparse por un error. La profundidad y duración de la reverencia tiene su propio significado. Por ejemplo, una inclinación ligera de unos 15 grados se usa para saludos informales. Una reverencia más profunda de unos 30 grados expresa un respeto formal, como el saludar a un superior o a un cliente. Y cuando se necesita pedir perdón o mostrar una gratitud profunda, se realiza una inclinación de unos 45 grados. Este gesto, a menudo acompañado con palabras de disculpa, es una señal de profunda humildad. Los japoneses tienen tan naturalizado el acto de hacer reverencias que lo hacen incluso cuando hablan por teléfono. Cuando recién llegué a Japón, esto era algo que me causaba mucha gracia, pero en la actualidad varias veces me he sorprendido a mí mismo haciéndolo, sobre todo a la hora de agradecer o pedir disculpas por algo. Como ven, queridos amigos, en Japón las reverencias no solo son una forma de cortesía, sino un profundo lenguaje que expresa algunos de los valores más importantes de la cultura japonesa. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo WeFam.